Ahora les traigo otro tema que posiblemente no dejó una huella indeleble como que los que presenté anteriormente, pero que seguramente les traerá tan buenos recuerdos como a mí. La serie cinematográfica de Harry Potter comprende 8 películas basadas en ese aprendiz de mago, Harry Potter, en una serie de 7 novelas juveniles escritas por la autora británica J.K. Rowling. Y se trata de películas de cine fantástico, todas basadas en las novelas de la saga, y todas estrenadas en el decenio comprendido entre el 2001 y el 2011. Los largometrajes fueron producidos por el estudio estadounidense Warner Brothers, que se asoció con la productora de David Heyman con el fin de transponer las películas a la pantalla grande. La primera película de la franquicia, Harry Potter y la Piedra Filosofal, fue estrenada a finales del 2001 y desde entonces no pasaban 8 meses sin que hubiese un estreno de una película. Los libros de Harry Potter, tanto en inglés como en español, tuvieron un lugar preponderante en nuestro hogar, ya que mi hija Karina se los vivió intensamente, lo cual nos puso a todos en la casa a compartir su afición. Cari se metió tanto en el tema que llegó a ser la postmaster de un site que en ese tiempo que vivíamos en México y atendía más de 500 correos diarios de fans como ella que preguntaban cualquier tipo de cosa sobre Harry Potter. La música de la primera película fue encargado a quién otro que nuestro conocido John Williams, quien retomó la sonoridad y las ideas y algunas ideas de la música que había compuesto para la cinta Las Brujas de Eastwick del 87 y Hook del 91. Así, en la película contó con un tema para Harry, que fue una fanfarria de metales muy utilizada a lo largo de la banda sonora, y otro tema central, el tema de Hedwig, que era la lechuza de Harry, para el cual se han señalado influencias de Tchaikovsky y Danny Elfman. Es este el tema que he seleccionado para este episodio, porque posee características de las canciones de cuna y valses, y que tiene dos partes principales. El primer tema se convirtió en la melodía representativa de la saga, y su uso se repitió en todas las bandas sonoras posteriores, fueran estas o no de John Williams. Por lo general, las reutilizaciones del tema por parte de compositores restantes han sido incompletas, cierro usando solo esa primera parte. Si nuestros oyentes tuvieron el chance de vivir esa época, van a recordarla con esta pieza que dedico con todo amor a mi Karina, el tema de Hedwig, que suena así. Thank you. Muchas gracias, Juancho. A mí me trae recuerdos porque, claro, vivíamos en esa época también nosotros en México y también mis hijos estaban en el tema de Harry Potter. De modo que tenemos, como muchos otros, esa cosa en común. De todas mis selecciones de hoy, la que les voy a presentar ahora es la que recibió tiempo en el aire, en el aire, en la radio, durante los años de mi juventud. Se trata del tema musical de El Golpe. Así fue conocida, aunque su título original es The Entertainer, algo así como el animador o la animadora. La pieza es una composición del músico norteamericano Scott Joplin. Joplin fue una de las figuras centrales, si no la central, del estilo rag o ragtime, surgido en los Estados Unidos entre fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Establece en la música comercial la síncopa, que luego sería parte esencial del jazz. Antes de The Entertainer, la pieza más conocida de Joplin era Maple Leaf Rag, el rag de la hoja de arce, que también ha sido muy versionada con posterioridad a sus años. El rag fue popular en los Estados Unidos hasta poco después de los años 20. En los 70s tuvo un renacimiento, en gran parte debido a la adaptación que hizo el músico y pianista Mervyn Hamslich de esta pieza de Entertainment para la partitura original de El Golpe, una icónica película de los 70s, realizada por Paul Newman y Robert Redford, otro icónico dueto. Yo no vi la película hasta muchos años después, pero no olvido su paso por las carteleras en Venezuela. Porque una noche de un sábado, mis padres, que eran poco dados a ir juntos al cine, fueron a verla con otra pareja de amigos al Teatro Canaima, se me olvida, en Los Palos Grandes. A día de hoy recuerdo recibirlos en casa al regresar y la expresión de mi padre cuando le pregunté que cómo le había sido, que qué le había parecido la película. O sea, tenía en su cara una expresión de mezcla de admiración, satisfacción y alegría que vería afortunadamente muchas otras veces en su cara. En radio, esta pieza sonó insistentemente, no obstante no ser una pieza bailable en los estilos de baile que bailábamos en la época, en la cartelera de los Estados Unidos llegó a alcanzar la tercera posición en popularidad. En recuerdo de mi papá y por propios méritos de la composición, les voy a traer ahora The Entertainer de la película El Golpe. Thank you. Gracias, José Miguel, por esta canción. Verá que también trae mucho recuerdo para mí. No sé si tú no fuiste esa vez, pero esa fue la época cuando empezaron los lunes populares en Caracas, que en los autocines se pagaba 10 bolívares por el carro. No importa cuánta gente fuese adentro, y que íbamos tantos, íbamos con Edith Acevedo, que ya mencioné, pero íbamos con Edith, de José Enrique y cualquier cantidad de gente a ver películas. Y en el caso del golpe, llegamos, no sé por qué, o nos salimos de una película que no nos gustó y nos metimos en el golpe, creíamos que estaba por terminar. Paramos digamos, sin ver a la pantalla, nos pusimos a hablar y a pasar el tiempo esperando que la película terminase. Y cuando de repente nos dimos cuenta, digo, oye, pero esto se debió haber acabado ya. Y entonces empezamos a verla a mitad de película. Resulta que había acabado mucho antes y había empezado antes de lo que nosotros habíamos pensado. Entonces tuvimos que quedarnos para la próxima función para ver. Sé que yo vi el golpe, pero la vi así. Primero vi la segunda parte y después la primera. No sé si te Okay. acuerdas de eso. Tengo vaga memoria de eso, pero fue en el autocine de los Chaguaramos, de casualidad. Sería. No, porque no, creo que fue ahí en Santa Inés, porque era, ¿te acuerdas cuando íbamos a la época de dos autocines uno al lado de otro? Cosa que Uno al lado podemos del salir otro. de uno y nos metíamos en el otro Y y meterse en vimos el otro. dos películas por 20 bolívares. Sí, entonces no. Sí, ya recuerdo eso, sí. Y me Así acuerdo fue. estar parado de espalda a la pantalla hablando, quién sabe de qué cosa. Cualquier cantidad de tonterías, sí, hasta que coño, esto está muy Y largo, la ¿no? película. Y la película, cuando, ¿qué pasó que no se terminó? Entonces, bueno, Okay. las memorias que trae. Muchas gracias por haber traído el golpe. No sé cuántos llegaron a escuchar hablar del film Little Miss Sunshine. Son, y quizás son menos los que la han visto, quizás, no sé. O no recuerdan su música. Son piezas de Sufjan Stevens y Rick James. Y la banda de esta película está profundamente inspirada en el indie folk y el rock, en el mejor estilo de la palabra. Sin embargo, lo que realmente destaca es la banda sonora original, compuesta principalmente por Tony Tisdale, Michael Dana y The Vodka. The Vodka es una banda de Denver y es la que más influye en esta película. Es una con gran flexibilidad en cuanto a géneros, pero muy centrada en el folk. Una banda compuesta por Nick Urata, Tom Hagerman, Jenny Schroeder y Sean King. Este álbum está repleto de composiciones sorprendentes que van desde lo sombrío y un poco triste hasta piezas alegres que te hacen querer correr. Por eso el tema que he seleccionado para escuchar es el momento cuando toda la familia debe bajarse de la minivan y empujarla hasta que coja la primera y luego todos deben correr para lograr montarse. Si no han visto nunca la película Little Miss Sunshine, ampliamente recomendable. Es un tiro al piso. Muy, muy buena. Espero que hayan escuchado este tema, que lo hayan disfrutado bastante. Y de una vez continuamos el programa. Y ahora les paso a Fernando, que nos va a llevar a un lugar donde no quieres ir. Así es, León. Se trata de Halloween, anunciada como John Carpenter's Halloween. Es una película estadounidense independiente de terror de 1978, dirigida y musicalizada por John Carpenter, quien la coescribió con su productora Debra Hill. Está protagonizada por Donald Pleasence, Jamie Lee Curtis en su debut cinematográfico, PJ Souls y Nancy Loomis. Ambientada principalmente en el pueblo ficticio de Haddonfield, en Illinois, la película sigue al paciente mental Michael Myers, quien fue internado en un sanatorio por asesinar a su hermana adolescente una noche de Halloween durante su infancia. Escapa 15 años después y regresa a Haddonfield, donde acecha a la niñera de adolescente Laurie Strode y a sus amigas, mientras su psiquiatra, el doctor Samuel Loomis, lo persigue. La película se rodó en el sur de California durante mayo de 1978, producida por Compass International Pictures y Falcon International Productions. La película fue estrenada por Compass International y Aquarius Releasing en octubre y recaudó $70 millones con un presupuesto de $300,000, convirtiéndose en una de las películas independientes más rentables de todos los tiempos. Se considera una de las películas de terror más grandiosas e influyentes de la historia. En 2006, la Biblioteca del Congreso la seleccionó para su preservación en el Registro Nacional de Cine de Estados Unidos por su importancia cultural, histórica y estética. Halloween dio origen a una franquicia cinematográfica de 13 películas que contribuyeron a construir una extensa historia de fondo para Michael Myers y a veces una narrativa completamente diferente a la de las entregas anteriores. Una novelización, un videojuego y una serie de cómics también se han basado en la película. Disfrutemos seguidamente mi tercer y último ringtone del episodio John Carpenter y el tema original de Halloween de 1978. Ruédala, Juancho. Thank you. Gracias, Fernando, por compartirnos tu ringtone. Ah, perdón, los temas que usaste para tu ringtone. Ahora cambio un poco y les traigo el tema de una película que es un clásico del cine. Lo que el viento se llevó, en un título original en inglés, Gone with the Wind. Es una película de género épico, histórico y romántico, de 1939. Adaptación de la novela homónima de 1936 de Margaret Mitchell, que fue producida por David O. Selznick y dirigida por Victor Fleming. Situada en el sur de Estados Unidos, con el telón de fondo de la Guerra de Secesión y la Reconstrucción, la película narra la historia de Scarlett O'Hara, la resuelta hija de los propietarios de una plantación de Georgia, desde su romántica persecución a Ashley Wilkes, prometido con su prima Melody Hamilton, hasta su matrimonio con Red Butler. Lo que sí es que todos los actores, que no lo mencioné, Vivien Leigh, que protagonizó a Scarlett, saltó a la fama. Y bueno, ya Clark Gable, que hizo el papel de Red Butler, era una superestrella. La película recibió críticas positivas tras su estreno en diciembre del 39, aunque algunos la encontraron carente de dramatismo y de duración excesiva. El reparto recibió numerosos elogios y muchos críticos cinematográficos la consideraron a ella especialmente ajustada con su papel de Scarlett. De las 13 nominaciones para el Oscar, recibió 10 galardones, 8 competitivos y 2 honorarios, incluyendo el de mejor película, la mejor dirección, el mejor guión adaptado, la mejor actriz y la mejor actriz de reparto, estableciendo un récord para el número total de galardones y nominaciones para el momento. La película fue inmensamente popular, convirtiéndose en la película más rentable hasta aquel momento, manteniendo esa posición durante más de un cuarto de siglo. Si se ajustasen los ingresos de acuerdo a la inflación, podría ser una de las películas de mayor éxito de taquilla en la historia. Ahora, para componer la banda sonora, Selznick eligió a Max Steiner, con quien había trabajado en la RKO Pictures a principios de los años 30. Warner Bros., que había contratado a Steiner en el 36, acordó ceder esa dirección. Steiner pasó 12 semanas trabajando en la música de la película, el periodo más largo que había dedicado a escribir una banda sonora. Y 2 horas y 36 minutos de la película es también el mayor tiempo de duración que se había escrito. El tema que más se asocia hoy en día con la película es la melodía de Tara, la plantación de los O'Hara. Y ese es el que vamos a escuchar a continuación, para que recuerden a ese clásico del cine. Thank you. lo que me recuerda, este es un clásico de los temas de películas, pero a mí lo que me recuerda son las transmisiones de Venevisión de los Oscars, porque en mi recuerdo está que lo usaban como cortina musical o telón de fondo musical para la presentación del programa cuando empezaba. Y me trae a la memoria, no sé si desafortunadamente, la voz y manera de hablar de Gonzalo López Silvero, que narraba, literalmente narraba los Óscares, ¿no? Siempre pregunté si no había intérpretes titulados en Venezuela que pudieran haber hecho el trabajo, ¿no? Porque el hombre embestía contra los idiomas, tanto el inglés como el español, cada vez que describía lo que estaba pasando en escena. Este tema me hizo recordar aquello. Voy a hablar ahora de la canción que van a escuchar a continuación. De la película The Mission, La Misión, de 1986, protagonizada por Robert De Niro y Jeremy Irons, traigo Gabriel's Oboe, el oboe de Gabriel. El compositor, director, arreglista y productor del soundtrack de La Misión fue Ennio Morricone. Ya de Morricone, León trajo una producción hace un rato. Morricone es uno de los grandes de este particular subgénero de la música para películas. León, por supuesto, trajo el tema de lo bueno, lo malo y lo feo, y también Morricone fue el compositor de Once Upon a Time in the West, el tercer episodio de nuestras emisiones. Morricone nació en Italia y vivió desde 1928 a 2020 y tuvo en su haber más de 400 partituras para cine y televisión, amén de un sinfín de composiciones individuales para artistas que, como entre otros Polanca, Mina, Milva, Zucchero y Andrea Bocelli. Sus trabajos en películas del oeste del subgénero Spaghetti Western son legendarias, la más de ellas quizás Lo Bueno y lo Malo y lo Feo. La Misión es una pieza que ejecuta en un oboe el personaje principal de la película, el padre Gabriel, interpretado, como he dicho, por Jeremy Irons. Cuando en el desarrollo de las escenas lo encuentra por primera vez un grupo de indígenas guaraníes. Anteriormente, otros sacerdotes, jesuitas, todos, habían sido asesinados por los guaraníes, pensando estos que se trataban de enemigos. Algunos de ellos lo lanzarían por las cataratas. Eso cinematográficamente se recrea con una imagen de una figura crucificada cayendo desde lo alto de las cataratas del Iguazú. Lo cierto es que la melodía que toca el padre Gabriel es esta que escucharán, ahora en su versión orquestada, que sirve como telón de fondo al resto de la escena y como motif del resto de la partitura. Si uno escucha el soundtrack completo, estos acordes suenan repetidamente con diferentes tempos, quizás en otras claves, a lo largo de todas las canciones que componen el soundtrack. Para mí es una canción de una belleza extraordinaria. Dependiendo de las circunstancias en las que lo escuches, puede significar el comenzar de algo bueno o una triste elegía a algo que ya fue. Interprétenlo ustedes mismos escuchando ahora el oboe de Gabriel. tema majestuoso que nos acabas de traer, José Miguel. El oboe de Gabriel es considerado quizá una de las piezas más sublimes y más bellas de toda la discografía que hizo Morricone. Quizás entre los especialistas en las listas que aparecen, comentarios, siempre mencionan a esta compitiendo con Cinema Paradiso. Están siempre tú a tú. O eres esta o es la otra, ¿sabes? No hay una... Pero son las más, digamos, las que más se llevan los aplausos, los laureles a la hora de la belleza. Para mí es clara esta, ¿no? Pero sí. Claro, para gusto, no, para gusto. No, colores, ¿no? Exactamente, no hay. Una vez hablé con un intérprete de oboe y le dije, oye, ¿sabes tocar ese tema? Así le dije, ¿aprendiste a tocarlo? O sea, porque pensé que era facilita y que la iba a tocar. Y me dijo, ese tema no es fácil de tocar, me dice. Ahí hay notas bajas y notas altas. Y en el oboe no es fácil mantener el mismo volumen para mantenerlo en toda la obra. No es fácil. Y dice que a pesar de que parece fácil, no es un tema sencillo. Y no lo sabía, sí, lo puedo tocar, pero no me queda bien por su grado de dificultad. Pero sí es uno de los temas que muchos intérpretes de oboe les gusta tenerlo dentro de su aprendizaje. Voy a continuar ahora. Vamos a seguir con, nuevamente, Fernando. Nos trae un tema épico, un tema de una obra majestuosa y la música bellísima que le vamos a traer ahora. Adelante, Fernando. Son dos, León. Sí. Voy con mis ligaditas. Exacto. Las únicas del día. Un par de románticos. Juan propuso eso hace dos podcasts y yo me pegué con las ligaditas. Así que aquí vamos con las únicas ligaditas del día de hoy. Y además son los ladrillitos. Bueno, casi todas son ladrillitos en este episodio, pero estas además son dos películas de amor trágicas, con finales trágicos y dolorosos, ¿no? Pero la música espectacular. Así es. Así que vamos primero con Romeo y Julieta, una película romántica de época de 1968, basada en la obra homónima de William Shakespeare, dirigida y coescrita por Franco Zeffirelli. La película está protagonizada por Leonard Whiting como Romeo y Olivia Hussey, la recién fallecida, lamentablemente, Olivia Hussey, como Julieta. Laurence Olivier pronunció el prólogo y epílogo de la película y dobló la voz de Antonio Pierdeferici, quien interpretó al Don Montesco, pero no apareció en los créditos. El reparto también incluye a Milo O'Shea, Michael York, John McEnery, Bruce Robinson y Robert Stephens. La adaptación cinematográfica de una obra de Shakespeare fue un éxito de taquilla durante su estreno. Se popularizó entre los adolescentes por ser la primera adaptación en contar con actores de edad cercana a la de los personajes de la obra original. Muchos críticos también elogiaron la película. Ganó los premios Oscar a la mejor fotografía y al mejor diseño de vestuario. Además, nominada a mejor director y mejor película, convirtiéndose en la última película shakespeariana nominada a esta última categoría. Whiting y Hussey ganaron los Globos de Oro a los artistas revelación más prometedores. La banda sonora de la película, compuesta por Nino Rota, se ha estrenado en dos ocasiones. El tema de amor de Romeo y Julieta tuvo una amplia difusión, especialmente en Our Tune, un segmento del programa de radio de Simon Bates. Además, se han grabado y publicado varias versiones del tema, incluyendo una de gran éxito de Henry Mancini, cuya versión instrumental fue todo un éxito en Estados Unidos durante junio de 1969. La canción fue un éxito pop número uno en Estados Unidos durante ese año. Encabezó la lista Billboard Hot 100 de sencillos el 28 de junio de 1969 y permaneció allí durante dos semanas. También fue su único sencillo entre los 10 primeros en dicha lista. Escucharemos posteriormente en mis únicas ligaditas del episodio de hoy a Love Story, Historia de Amor, una canción popular publicada en 1970 con música de Francis Lai. La canción se introdujo por primera vez como tema instrumental en la película Love Story de 1970 después que la distribuidora de la película, Paramount Pictures, rechazara la primera letra escrita. Love Story es una película estadounidense de drama romántico de 1970 escrita por Eric Segal, autor también de la exitosa novela homónima de 1970. Fue producida por Howard Minsky y dirigida por Arthur Hiller, protagonizada por la desaparecida Ally McGraw y Ryan O'Neill, John Marley y Ray Milland, y Tommy Lee Jones en su debut cinematográfico. La película es considerada una de las más románticas por el American Film Institute, número 9 de la lista, y es una de las más taquilleras de todos los tiempos, ajustado a la inflación. Le siguió una secuela, Oliver Story, en 1978, protagonizada por O'Neill y Candice Bergen. En nuestro episodio 28, dedicado a la otra invasión europea, presenté Diversiones en la nieve, Snow Frolic en inglés, de la misma banda sonora de Francis Lai. Con ustedes, Henry Mancini, con el tema de amor de Romeo y Julieta de 1969, y seguidamente Francis Lai con Historia de amor de 1970. Ahí les van las dos ligaditas. Suéltalas, Juancho. Thank you. Vamos a dar un tiempito para que se sequen las lágrimas, por si acaso. Y vamos a continuar en esta onda romántica con el compositor Justin Horowitz. El compositor fue en su juventud, en sus años de escuela de universidad, digamos, compañero de Damien Chazelle, un director de cine muy conocido también en estos últimos años, en este siglo. Y desde entonces trabajan en equipo junto con otros partners y colaboradores y han logrado reconocimientos en films como Whiplash, Babylon y del que le vamos a poner hoy es La La Land. A diferencia de la mayoría de los compositores de cine, Horowitz realiza toda su propia orquestación. Eso no es normal en los demás compositores que buscan arreglistas y compositores los arreglos para la orquesta. Aquí él hace todo. ¿Quién hubiese imaginado que 7 minutos de película pueden dejar una cicatriz tan profunda? Y que la felicidad de los personajes al aceptar la realidad pudiese entristecer al público. Esa sonrisita que ambos se dedican justo al final de la película La La Land, diciendo en silencio que a pesar de todo lo que pudo haber sido, a pesar de no estar juntos, todo está buenísimo, todo está bien, todo sigue bien. Esa es una de las escenas favoritas de todos los tiempos. Horowitz suele oír hablar de parejas que usan la música en bodas, de niños que aprenden a tocar el piano con una de sus melodías, o de promociones del colegio que recrean la canción inicial de esa que se hizo en un plano secuencia en una sola toma, Another Day of Sun, para sus promociones, pues, en sus videos de escuela y sus presentaciones en el colegio. Así que pronto, yo creo que pronto vamos a ver esta película como un espectáculo de Broadway. Y les digo que Warren Beatty no se equivocó al darle el Oscar a este film. La La Land. Disfrútenla. Sí, una historia singular y diferente, León. La música de American Beauty, una película de 1999, fue compuesta por Thomas Newman. Es una de las piezas más icónicas del cine contemporáneo. Su partitura captura la esencia de la película, una mezcla de melancolía, belleza y transformación personal. El tema titulado American Beauty es una obra minimalista que se distingue por su combinación de melodía sombría y el toque repetitivo de notas de piano. Esta es la pieza que vamos a escuchar ahora. Este enfoque resuena con la narrativa de la película que sigue la crisis existencial de Lester Burnham y su percepción distorsionada de la realidad. Newman logra, que es el compositor, logra transmitir la dualidad emocional del film, la rutina opresiva y la búsqueda de la liberación. La repetición de frases melódicas sencillas refleja el tedio de la vida suburbana, mientras que la instrumentación sugiere el deseo de escapar y descubrir la belleza oculta en lo cotidiano. A medida que la historia avanza, la música también evoluciona, manteniendo su tono introspectivo, pero intensificándose en momentos clave para enfatizar el drama. Otro aspecto notable de la banda sonora es cómo contrasta con las canciones preexistentes utilizadas también en la película, como por ejemplo Because de los Beatles o Don't Let It Bring You Down de Neil Young. Estas piezas suenan como contrapunto de este score que Newman desarrolló para la película. Refuerza o subrayan la desconexión emocional de los personajes, mientras que la música de Newman es la cohesión y la profundidad del relato. En definitiva, la música de American Beauty no solo complementa la historia, sino que se convierte en un personaje más de la película, reflejando los sentimientos de los protagonistas y guiando al espectador en su viaje emocional. Es un ejemplo brillante de cómo una partitura puede elevar el significado de una película y permanecer en la memoria del colectivo mucho después de los créditos finales. La película y en particular esta pieza entró al soundtrack de mi vida, primero por la película, que me gustó mucho, y luego porque por años utilicé en mis cursos en México un video de un episodio de la serie de Dr. House en el que él trataba a la CEO de una compañía de cosméticos que tiene que ser recluida de emergencia por unos temblores y un agarrotamiento dolorosísimo en su pierna derecha. Después de muchísimos análisis y la ya sabida súbita inteligencia o maestría del Dr. House, la paciente resultó ser bulímica y los síntomas que presentaba fruto del uso indiscriminado del extracto de ipecacuana, un emético natural originario de Brasil que, utilizado en exceso, produce miocardiopatía, fibrilación ventricular y eventualmente la muerte. La cantante del grupo de Carpenters, Karen Camberter, falleció debido al abuso de jarabe de ipecacuana para adelgazar. Un hecho que hemos, particularmente Fernando, ha recordado varias veces en nuestros podcasts anteriores. Abandonando un poco el recuerdo triste y volviendo a la música, los invito a apreciar la calma aparente y la sombría belleza de esta pieza, American Beauty. Y para cerrar mis contribuciones a soundtracks que están en el soundtrack de mi vida, traigo a otro clásico del cine. Casablanca es una película de drama y romance de 1942 dirigida por Michael Curtiz. Narra un drama romántico en la ciudad marroquí de Casablanca bajo el control del gobierno de Vichy. La película, basada en la obra teatral Everybody Comes to Rick's, Todos vienen al café de Rick, de Murray Burnett y John Allison, está protagonizada por Humphrey Bogart en el papel de Rick Blaine e Ingrid Bergman como Ilsa Lund. El desarrollo se centra en el conflicto de Rick entre, usando las palabras de uno de los personajes, el amor y la virtud. Rick deberá escoger entre su amada Ilse o hacer lo correcto. Su lema es ayudarla o no a escapar de Casablanca junto a su esposo, uno de los líderes de la resistencia, para que éste pueda continuar su lucha contra los nazis. Es una de las películas mejor valoradas en la cinematografía estadounidense, ganadora de varios premios Oscar, incluyendo el de la mejor película en 1943. La música fue escrita por Mark Steiner, compositor que ya había saltado a la fama por haber sido el artífice de la música de la película Lo que el viento se llevó. La canción As Time Goes By de Herman Hauntel había sido escogida para formar parte de la obra de teatro original. Steiner había previsto reemplazarla con una de su autoría. Sin embargo, como el compositor quiso crear su propia obra para reemplazarla, se encontró que Ingrid Bergman ya se había cortado el cabello para protagonizar el siguiente papel cinematográfico, María en Por quién dobla la campana, por lo que no podía volver a robar las escenas en que Alaska aparecía en la canción. Por otra parte, cuando se estrenó la película, la canción gozaba de un resurgimiento que la situó en 21 semanas en los primeros puestos de la lista de éxitos. Así que Steiner basó por completo la música de la película en dicha canción y en la Marsellesa, el himno nacional francés. Había leído mucho sobre la belleza de Ingrid Bergman y no fue hasta que vi Casablanca que lo comprobé. ¡Qué belleza de mujer! Y les dejo la versión de la película en la cual se escucha su voz pidiéndole a Sam que cante la canción nuevamente. Se escuchará también al final cómo Rick le reclama a Sam que le había pedido que nunca más la cantase en su local. Escena muy importante en la película y si no la han visto nunca, no dejen de hacerlo. Los dejo con ella. Remember this, a kiss is still a kiss, a sigh is just a sigh, the fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you, on that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. And love songs are never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate that no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. Moonlight and love songs are never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have its mate that no one can deny. It's still the same old story of fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes. Sam, I thought I told you never to play. Somewhere in Time es una película estadounidense de drama romántico y fantástico de 1980 dirigida por Janot Swark y protagonizada por Christopher Reeve, Jane Seymour y Christopher Plummer. Es una adaptación cinematográfica de la novela Beat Time Return de 1975 de Richard Matheson, quien también escribió el guion. Reeve interpreta a Richard Collier, un dramaturgo obsesionado con la fotografía de una joven en el gran hotel de la isla Mackinac en Michigan. Mediante autohipnosis se manifiesta en el tiempo retrocediendo al año 1912 para encontrar el amor con la actriz Elise McKenna, interpretada por Seymour. Entra en conflicto con el representante de Elise, William Fawcett Robinson, interpretado por Plummer, quien teme que el romance arruine su carrera e intenta detenerlo. La película es conocida por su banda sonora compuesta por John Barry con la participación del pianista Roger Williams, la 18ª variación de la Rhapsodia sobre un tema de Paganini de Sergei Rachmaninoff, también se utiliza varias veces. En 2018, Seymour reveló que ella y Reeve se enamoraron mientras trabajaban en la película. Sin embargo, rompieron después de que Reeve descubriera que su exnovia estaba esperando un hijo suyo. Mantuvieron una estrecha amistad hasta la muerte de Reeve. Y a pesar de la mala recepción de la crítica y la escasa recaudación de taquilla en su estreno original, la película se convirtió en una película de culto. Yo formo parte de ese grupo y la volví a ver hace unos días. A los que les interese y no la hayan visto nunca, está disponible en Amazon y en las plataformas gratis en Estados Unidos, Tubi y Flex. Esta película la vimos múltiples veces mientras vivíamos en Berkeley y recuerdo que mi compadre y vecino de toda la vida, Hernán Jiménez Campín, compró el álbum de la película y lo escuchamos hasta el cansancio. Hernán se nos fue prematuramente el pasado 18 de febrero, por lo cual le hago un homenaje póstumo para cerrar mi participación en este episodio. Con ustedes John Barry y Roger Williams con el tema principal de Somewhere in Time, en algún lugar del tiempo, de 1980. Descansa en paz, Herr. This one for you, bro. Ponchala, Juancho. Nuevamente, para cerrar mi participación en este programa, les voy a traer otra composición muy famosa y muy conocida de Hans Zimmer. Hans Zimmer, como saben, obtuvo hace 4 años su primer Oscar, su segundo Oscar, su primero en este siglo, por la película Dune. Pero ya en el año 94, en 1994, obtuvo el Oscar por la música de la película El Rey León. Entre otras obras de las que podemos recordar a Hans Zimmer, de su participación destacada, está Gladiador, El Último Samurái, la saga de los Piratas del Caribe, les dije de la trilogía de la película de Batman, El Caballero de la Noche, la película Man of Steel, El Hombre de Acero, Dunkirk, Sin Tiempo para Morir. Así que bueno, tiene una buena. Y él, a pesar de ser alemán, él vive en Estados Unidos, él tiene un estudio prácticamente de música ya en una división en DreamWorks, donde su estudio en Santa Mónica tiene una gama amplia de equipos informáticos y de teclados que le permite crear con mucha calidad y versiones, digamos, bastante más rápido de lo normal, las versiones para las bandas sonoras que crea. Él ha trabajado, por supuesto, aparte, como le dije, de Christopher Nolan, trabajó con Ridley Scott, trabajó con Ron Howard en la película Backdraft, trabajó con Gore Verbinski, Michael Bay, El Hombre de Acero, Denis Villeneuve en la serie de Dune, Tony Scott hizo también películas True Romance, Days of Thunder. Así que Lion King fue su primera banda sonora para una película de animación. Ese fue su primer trabajo. Él comentó que él había querido ir a Sudáfrica a grabar partes de la banda sonora, pero no podía visitar Sudáfrica debido a que tenía antecedentes policiales por hacer películas subversivas tras su trabajo en The Power of One. Por eso esa parte, la parte la hizo, la cantaron allá en Sudáfrica, crearon una coral allá donde hicieron la parte musical, que por supuesto la conocemos cuando abre la película El Rey León. Esta película ganó no solo el Oscar a la mejor banda sonora, sino un Globo de Oro y 2 Grammy. En 1997 la banda la adaptaron a un musical de Broadway que ahora viene a ganar el premio Tony al mejor musical en 1998. En abril del 2012 la versión musical del Rey León fue el espectáculo de Broadway más taquillero de todos los tiempos. Se convirtió en el espectáculo de Broadway más taquillero, una recaudación de más de $850 millones. Y en estos momentos el musical se está presentando aquí en Miami, donde me encuentro. Así que desde ya los invito a escuchar un extracto de la misma para que se deleiten con esta música. Qué magnífica melodía, León. Lo que, por cierto, me ha dado idea para el tema de un próximo podcast del que sea anfitrión. Canciones de películas de dibujos animados que fueron populares en radio y que forman parte del soundtrack de la vida. Es una idea que tengo para un próximo podcast. Pero ahora es hora de ir recogiendo los bártulos y de ir hablando del tema de nuestro próximo podcast. Fernando, al cierre del podcast pasado, lanzaste la sugerencia de que hiciéramos el próximo podcast en homenaje a nuestro partner fundador, por conmemorarse el 1 de abril, un aniversario más de su partida. Entonces, ¿quieres expandir la idea que traías? ¿Música que a Ángel le gustaba, grupos que a él le gustaban? ¿Qué ideas tienes al respecto? Sí, él participó en una buena cantidad de episodios, obviamente, siendo el fundador. Podemos repetir temas, obviamente, es la idea. Pueden haber temas que no han sonado de artistas que él presentó, que pudiera haberle gustado a él presentarlos eventualmente si hubiera continuado con nosotros. Uh-huh. Y por ahí andan los tiros. Hay mucha flexibilidad y lo importante, pues, es basarnos en los artistas que él presentó, pues. Entonces, okay. Es un bonito homenaje. O sea, es un bonito homenaje. Está muy bien. Ok. Clarísimo, entonces. Bueno, ese va a ser el tema de nuestro próximo podcast. Y habiendo dicho esto, vamos a comenzar a decir hasta la próxima. Voy a empezar con el primero que comenzó y quien presentó el programa del día de hoy, León Eskenazi, desde Hallandale. Bueno, desde ya mi abrazo para ustedes, Bis, que acompañaron en este programa a traernos todos estos temas de, se puede decir que es de nuestra infancia, porque aquí hay muchas películas que sonaron, algunas que crecimos con ellas desde muy pequeños. Así que es un buen recuerdo de la música que nos ha acompañado por mucho tiempo y les agradezco de verdad haber participado en este programa y, por supuesto, las ganas no me quedan para volver a hacer otro programa lo antes posible. Y bueno, este que vamos a hacer con homenaje para Ángel me parece un bonito momento para... Lo acepto con bastante emoción. Muy bien que hayas traído esta idea que originó Fernando hace no mucho y me parece que es momento para hacerla. Así que nos veremos muy, muy pronto con otro programa musical bien rockero. Esta vez sí vamos para el rock. Sí, magnífico, León. Muchísimas gracias. Fernando, tu turno. Bueno, muchas gracias al anfitrión León. Al final, pues bueno, yo me... Ya que todos se endosaron en la idea original de él, pues yo no iba a ser revolucionario, el Butch Cassidy. Entonces yo me uní a ustedes y bueno, y aporté mi parte de soundtrack, que también lo tenía. Y bueno, creo que quedó redondito este. Gracias a ustedes, a León por invitarme y a José Miguel y a Juan por sus presentaciones y sus temas. Y bueno, a la audiencia por estar siempre ahí, bueno, y continuamos con esto, con esta aventura que empezó hace más de 4 años, hace 5 años ya, y ya va acercándonos al centenio, a los bueno, ya los tenemos, yo creo que los tenemos con los especiales que no numeramos, pero oficialmente el próximo es el 93, así que ya vamos rumbo a eso. Gracias por estar ahí y que Dios me los bendiga a todos. Nos escuchamos en la próxima. Muy bien. Juan Cristóbal. Gracias, León, por el tema que propusiste. Gracias, José Miguel y Fernando, por los temas que incluyeron, por los comentarios. Como siempre, un placer escuchar música y hablar de música con ustedes. A nuestra audiencia, muchas gracias por dedicarnos el tiempo. Espero que el episodio haya sido de su completo agrado y que les haya permitido recordar todo este conjunto de películas inmenso que trajimos hoy. Y nada, listo, pendiente entonces para ver cómo vamos hacia el rock para el próximo capítulo. Un abrazo. Igualmente. Y a ustedes, queridos escuchas, recordarles una vez más que nos pueden interactuar con nosotros a través de nuestra página en Facebook, el Soundtrack de Nuestras Vidas, de nuestra cuenta en X o en X arroba NSoundtrack, o a través de Instagram en NSoundtrack. Me toca cerrar a mí con un tema que es quizá el tema más antiguo de lo que hemos escuchado, si hacemos abstracción del hecho de que The Entertainment, que también lo traje yo, fue originalmente escrito a fines del siglo XIX, comienzos del XX. Se trata del tema de Lara, compuesto por Maurice Jarre para la película Doctor Zhivago de 1965. Esta es una de las melodías más reconocibles en la historia del cine. Su delicada y nostálgica melodía se convirtió en el corazón musical de la película, encapsulando la pasión y la tragedia de la historia de amor entre Yuri Zhivago y Laura Antipova. En realidad, el tema, y lo pongo entre comillas, es solamente un motif, una serie de compases que sirven de base a diferentes registros melódicos en diferentes piezas de la partitura. El tema destaca por su sencillez y emotividad. La melodía principal es interpretada inicialmente por una suave balalaica, evocando la belleza y la fragilidad del amor prohibido de los protagonistas. A medida que la historia avanza, la música evoluciona, incorporando orquestaciones más intensas que reflejan el dramatismo de los acontecimientos. El impacto del tema de Lara trascendió la película. Su versión, adaptada como canción Somewhere My Love, con letra de Paul Francis Webster, alcanzó un enorme éxito comercial, convirtiéndose en un clásico de la música popular. Las dos primeras versiones de esta melodía en forma de canción fueron interpretadas por Ray Conniff y sus coros y Connie Francis. Salieron casi simultáneamente. Le fue ofrecido primero a Connie Francis. Connie Francis primero la rechazó porque era muy, ¿cómo ponerlo? En inglés se llama corny, muy, como demasiado edulcorada, ¿no? Pero después le fue ofrecida a Ray Conniff. Ray Conniff no dudó dos veces, la grabó, y después vino Connie Francis y dijo, yo también lo quiero grabar. La grabó también Ray Conniff, hizo un gran éxito de esto en el mercado norteamericano, y Connie Francis hizo de esto un gran éxito en el mercado europeo. Lo que hace especial a esta composición es su capacidad de transmitir emociones profundas sin necesidad de usar palabras. La repetición de la melodía o del motif en diferentes momentos de la película enfatiza la inevitabilidad del destino y la melancolía de un amor imposible. Entró al soundtrack de mi vida escuchándolo desde que tenía 11 o 12 años, muchas veces en el tocadiscos de la casa, en la colección del Reader's Digest, música popular que vivirá por siempre, que mi papá compró y que yo no me cansé de escucharla hasta prácticamente cuando salí de vivir en casa de mis padres. En definitiva, el tema de Lara es una pieza inmortal que no solo define la identidad musical de Doctor Zhivago de la película, sino que también ha perdurado como símbolo del romance, nostalgia en una cultura cinematográfica musical mundial. Entonces, muchas gracias, queridos escuchas, León, Fer, Juancho. Será hasta la próxima oportunidad. El tema de Lara para cerrar.